vida, masticado entre los labios, la mirada turbia y fría, un poco lerdo el andar, dobló la esquina del barrio y curda ya de recuerdos, como volcando un veneno, esto se lo yo a acusar. Vieja calle de mi barrio, donde he dado el primer paso, ya me desvolcao al mazo, en inútil barajar, con una llaga en el pecho, con un sueño hecho pedazos, que se rompió en un abrazo, que me diera la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora, y si la murga se ríe, uno tiene que reír, no pensar equivocado, para que si igual se vive, además corres el riesgo de que te bauticen. Me rieron cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callar, la soledad me acompaña, el desencanto es mi amigo, toda carta tiene contra y toda contra se da. Ya no creo ni en mí mismo, todo es grupo, todo es falso, y aquel que está más alto es igual a los demás. Por eso no han de asombrarse si alguna noche borracho me vieran pasar del brazo con quien no debí pasar. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora, y si la murga se ríe, uno tiene que reír, no pensar equivocado, para que si igual se vive, además corres el riesgo de que te bauticen Gil, de que te bauticen Gil, de que te bauticen.